Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Formentera, 22 de agosto de 2021. Estimados doctores, les escribo animado por la coyuntura actual, cuya gravedad es de sobra conocida. Mi situación resulta impactante debido a que mi mansión salió la semana pasada a subasta pública y, en cuestión de solo 3 meses, he pasado de poseer un enorme patrimonio a verme ahora mendigando en las puertas de las iglesias. Por favor, doctores, ¿cómo podría volver a recuperar mi fortuna? O, al menos, ¿cómo podría evitar que los que antes se decían mis amigos dejen ahora de escupirme en la cara cuando me ven pasar? Espero, ilusionado, sus sabios consejos. Suyo afectísimo, Rafael Rubiales, de Campo Real. Buenas tardes, queridos radioyentes y queridas radioyentes, y bienvenidos a un nuevo programa del consultorio radiofónico de Agorasol Radio. Bienvenidos y bienvenidas también al público que nos acompaña hoy aquí en directo, que es una representación de todas las personas que a lo largo de su vida han tenido algún tipo de afección, dijéramos, de problemas de piel, todo tipo de psoriasis y todo tipo de erupciones cutáneas. Han hecho una asociación, este colectivo, y han venido hoy en representación y les damos la bienvenida aquí al estudio de la radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, querido público. Único que nos acompaña en directo. Sí. Y gracias también, como todas las semanas, a nuestro queridísimo equipo de profesionales que nos acompañan, de profesionales de toda disciplina y de todo ámbito, porque, como bien saben ustedes, este es un programa muy complejo que requiere de grandes soluciones. A vosotros, que estáis detrás de los micrófonos, también gracias. Gracias a todos. Y, por supuesto, gracias a ti, Rafael, por hacernos llegar tu carta, hacernos llegar esa confesión que es tan difícil de nombrar cuando gente bien posicionada, gente que ha formado parte del estrato más alto, de la élite de esta sociedad, pierde absolutamente todos sus privilegios y empieza a encontrarse con eso que se ha llamado la multidiscriminación. Una multidiscriminación que no te afecta, querido Rafael, solo por el tema de la pasta. En ti influyen otros factores que, si bien no tienes en cuenta, va a ser muy difícil abordar este problema avergonzante, ¿no? Esta pobreza avergonzante que en algún momento deberías solucionar. No es lo mismo ser pobre que haber nacido pobre. No es lo mismo ser pobre y ser mujer, y por tanto no es lo mismo ser pobre y ser un varón que ha caído en la pobreza más amplia. Un varón que su destino fundamental en la sociedad es el éxito, la producción, el saber hacer, el ser eficaz. Estas normas, estos imperativos os atraviesan a todos aquellos que os consideráis varones y que queréis ser tratados como tal desde el mismo momento de vuestro nacimiento. Por tanto, la situación de fracasar, la situación de tener que mendigar, hace que tú, como varón, hayas fracasado. Sí, gracias, doctora. Bien, Estamos aquí ante una situación que quiero, en líneas generales, presentar un poco este caso para llevarlo a debate con la doctora Orbajosa, que les acaba de hablar, para introducir este caso. Y Rafael Rubiales, de Campo Real, que nos escribe desde Formentera, es el caso concreto de una situación más genérica y un problema más amplio al que él se subsume. Y esta situación es el debate crucial que hoy en día atraviesa de lado a lado nuestra sociedad, y es el de la existencia o no de eso que se ha dado en llamar capitalismo. Y porque Rafael, como bien nos dice, quiere recuperar su fortuna. Era un hombre rico, un hombre de gran posición, un hombre con mucho dinero, lo que se llama normalmente un capitalista. Pero yo quisiera, doctora, y esta es mi tesis inicial, que todos viesen cómo el llamado capitalismo en realidad es una entidad metafísica que no tiene ninguna existencia real, ni efectiva, ni factual en el mundo en el que vivimos. Es decir, por tanto, si Rafael se definía como capitalista y ahora ha dejado de serlo, quizá es porque siempre fue lo que es ahora, nunca fue capitalista. Es decir, esa fluidez de esos flujos de lo que se ha venido a llamar dinero o capital en constante circulación entre individuos, y que es un símbolo metarepresentacional de todas las cosas y todas las mercancías, tendríamos que decir que este dinero no existe. Pero esta sería la posición atea, dijéramos, la posición materialista. Es decir, paradójicamente, la posición materialista rechaza la existencia del dinero en cuanto símbolo metafísico. ¿Qué queremos decir con toda esta serie de absurdeces? Pues bien, lo que queremos decir simplemente es que, Rafael, si has perdido tu fortuna, tu mansión, y ahora tus amigos te escupen a la cara, no estás en otra posición que la que ya estuvo Job en el Antiguo Testamento. Y es la siguiente: es que las potencias metafísicas, ya sean capitalismo, ya sean dioses, etcétera, no eligen por motivos morales a sus víctimas, sino que como una partida de azar, estos sucesos se llevan a cabo y eres una víctima del propio absurdo del mundo en el que vivimos. Por tanto, si ayer eras rico y hoy eres pobre, simplemente has pasado de ser una cosa a otra, pero que ha seguido siendo lo mismo fundamentalmente. Tendríamos que preguntarnos, ya desde el ámbito puramente psicoanalítico, preguntarnos si realmente tú eres la misma persona. Claro. Porque en el ámbito capitalista en el que nos movemos, tú ya no eres la misma persona. Lo único que se mantiene, lo único que mantiene tu identidad son los escupitajos de tus amigos en tu rostro. Que es aquello que le permite tomar conciencia de que es algo. De que es, o de que sigue siendo algo. De que, o sea, que es la una misma cosa persona. Material. Y por supuesto, es aquello que le permite tomar conciencia de su yo social o de su identidad social. Es decir, que no está todo perdido. No está todo perdido, querido Rafael Mientras Rubiales. Mientras tus amigos te escupen en la cara, todavía hay esperanza. ¿Todavía? Por supuesto que tus amigos te reconocen de algún modo, aunque sea de una mala manera. Y quizás el doctor podría completar más esta afirmación, pero lo más importante para el ser social, lo más importante para todas las personas es el reconocimiento social. Otra cosa es si ese reconocimiento es positivo o negativo, lo valoramos como satisfactorio o como insatisfactorio, pero es la ausencia de reconocimiento social aquello que más destroza a las personas. Cuando, usted lo habrá escuchado en alguna ocasión, cuando hay personas que dicen me siento solo, ¿no? Siento que soy invisible a otras personas. Eso es la verdadera tragedia de la vida. Haber nacido para ser un homo socialis y acabar no formando parte de ningún grupo. Y a usted, querido Rafael, lo único que le ha pasado es que ha cambiado su posición, su rol social. Lo que de alguna manera el doctor Zayus nos intentaba decir es que dentro de la sociedad aquello a lo que... Bueno, nuestro destino dentro de la sociedad o aquello que hemos venido a hacer en la sociedad o lo que nos ha sido encomendado como misión es cumplir una serie de roles sociales. Esa es nuestra principal tarea social. Luego están las tareas de la casa, las tareas familiares, los compromisos sociales o incluso las tareas laborales. Y ingenuos de nosotros, consideramos que esas son nuestras responsabilidades. Y hay una responsabilidad mayor, una tarea que se nos ha sido asignada y por la cual todavía se siguen teniendo hijos e hijas en la sociedad, y es que tenemos que cumplir roles determinados. Y esos roles han sido establecidos mucho antes de todos nosotros. Se tienen hijos y se tienen hijas o hijes, por tanto, para poder que no queden ninguna de estas posiciones desocupadas. Claro, esto pues choca de frente con el tema de la identidad, ¿no? Porque usted dice, claro, ¿no? Decía el doctor, es que usted es diferente, tal. Lo que parte de la literatura viene a decir es que las personas tenemos identidades que pretenden ser sólidas y dentro de eso jugamos una identidad social. No, parte de nuestra identidad tiene que ver con eso que se ha venido a llamar la identidad social, ¿no? Y es cómo soy visto, cómo soy percibido, cuál es mi experiencia de sujeto social. Al final, todo esto lo que nos viene a decir es que no es tanto lo que poseemos, sino la experiencia que tenemos de nuestro ser. O la experiencia, ¿no? el sabor que nos dejan las cosas. Uno no es capitalista porque uno no tiene nada. Aquí nadie tiene nada. Las cosas no se poseen. Las cosas pertenecen a otra persona o quizás pertenecen a sí mismas o sobre todo pertenecen a ese sistema que nos recordaba el doctor, que es el capitalismo. Pero seguir considerando que el trabajo, por el mero hecho de que seamos autónomos o por el simple hecho de que lo realicemos, nos pertenece, es otra falacia social. Considerar que por el hecho de, gracias a esa moneda euro o a ese euro digital que parece que se impone ahora, yo puedo comprar cosas y esas cosas pasan a ser de mi propiedad, es otra engañifa, es otra falacia. Ninguna de las personas que tenemos aquí poseemos nada, ni nada nos pertenece. Y un claro ejemplo de que nada nos pertenece es lo que le ha pasado a usted. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Y no siempre tiene que ver con que desestimemos las cosas, las tiremos, ¿no? Que también lo hacemos mucho de manera recurrente, incluso de manera pornográfica. Pero la propiedad no exista, no existe, perdón, no por una firmeza ideológica o por un movimiento ideológico, sino porque el capitalismo nos ha desapropiado de todas las cosas desde el momento en el que nos obliga a tener que poner en marcha esfuerzos para poder conseguirlas, para poder ocuparlas en algún espacio, para poder mantenerlas, para no perderlas. ¿Qué cosas podría hacer usted para poder salir de esta situación? Lo primero, como bien decía el doctor, atender con dignidad el tipo de reconocimiento social que usted está recibiendo. ¿Por qué el escupitajo es menos que el apretón de manos? O esos asquerosos dos besos con los que muchas personas siempre pretenden saludarte. Si lo importante es el reconocimiento social y la identificación, ¿no?, que nos señalen, sentir que estamos ocupando el espacio y que somos significativos para alguien, reciba con dignidad ese escupitajo, que no le dé asco. Y luego, si de experiencias subjetivas estamos hablando, ¿qué mayor logro hay en esta sociedad tan religiosa que formar parte de la casa de Dios? ¿O acaso una iglesia no es el lugar donde se encuentran todas las cosas? ¿Acaso no es Dios el proveedor de todos nuestros bienes y el satisfactor de todas nuestras necesidades? Sí, doctora, efectivamente, pero ese precisamente era el debate. Dios no solo es el que nos provee de todas las cosas benéficas o benignas, también todos los males proceden de él, puesto que si puede causar gran bien, también puede causar gran mal. Y lo hace de una manera arbitraria, injusta. Esta es la idea protestante calvinista, sin duda. No hay un premio a la bondad y un castigo a la maldad en el protestantismo. Dios simplemente hace lo que le viene en gana. Dicho esto, sobre todo, démonos cuenta de la importancia de esto, cuanto que es en los países protestantes donde el capitalismo ha medrado de una manera más importante, más grande, ¿no? Y por otro lado, yo quisiera resaltar el papel que ahora a Rafael Rubiales le pudiera tocar en suerte si le proponemos también, doctora, ¿por qué no?, características para su vida en los márgenes, unas características para unas cualidades vitales, ¿por qué no?, en la lucha subversiva contra ese sistema que le ha maltratado, ese escupitajo hoy en día infectado de virus. ¿Por qué no? Él debe ponerse, y todos sabemos que en los márgenes subversivos están los niños y los traperos, como ese gran colectivo de personas o personajes que viven en esa tierra de nadie y desde el cual poder ser francotiradores a un sistema opresor. Entonces él puede volver y puede convertirse en trapero. El trapero, recordemos, pues era el chatarrero, el que vendía, el buhonero, el que tenía ese de, curiosamente, doctora, desde esa trapacería, desde ese traperismo, es de donde nace posteriormente también el capitalismo posterior, pero es como una vuelta a los orígenes, una vuelta a una esencia paradisiaca, si pudiéramos llamar así, de un capitalismo más solidario con el trapicherismo, y podríamos también decir, ¿por qué no?, más estupideces durante toda la tarde y nunca nos cansaríamos. Pero no es ninguna estupidez, querido doctor. ¿Dónde, si al final de lo que estamos hablando es de las propiedades, ¿no?, de tener propiedades, de no perder ese conjunto de adjetivos, ¿no?, esa especie de complementos que nos rodean, nos definen como persona, ¿dónde encontramos un mayor número de objetos y de propiedades? al final de las cosas, en la basura, en los márgenes, como bien usted nos recordaba, en las cloacas, allí es donde se cuela todo, todo lo que sobra, todo lo que se pierde, todo lo que la gente desecha, acaba cayendo al mismo sitio, a la calle. Todo lo que no tiene precio. Y todo eso, él es propiedad suya ahora, forma parte de sus márgenes. Todo eso, querido Rafael, a usted le resultaba ajeno hasta hace bien poco. Y ahora tiene la posibilidad de encontrar uno no, sino 5 tesoros. Efectivamente, puede hacer un ready-made al estilo Marcel Duchamp, pues por ejemplo, con un yogur vacío, con cualquier tipo de detritus de la basura, del contenedor. Usted puede hacer unos ready-made, convertirse en un artista contemporáneo. Puede volver a ponerle nombre a todos los parques. No recuerdo desde qué ciudad nos escribía usted, pero considera la ciudad como suya ahora, como de su propiedad. Establezca cuáles son los márgenes de su territorio y delimite, como hacen los perrillos, cada uno de esos espacios. Efectivamente. Y si sus antiguos amigos ahora le escupen al pasar, usted tómelo con verdadera humildad, una humildad que le santificará y ahora sí le hará ganar, ¿por qué no?, le hará ganar ese cielo tan prometido a los pobres de espíritu y a los humildes de la tierra. Gracias, Rafael, por escribirnos y damos paso al siguiente caso. Siguiente. Uy, ¿qué se ha cortado? Mierda. Siguiente consulta. Mansilla de la Mora, 21 de agosto de 2021. Respetados doctores, soy una muchacha joven y hortelana, amante del campo y de los deportes de mesa, tales como el ajedrez o el ping-pong. Mi padre quiere casarme con un mozo del pueblo vecino, pero a mí no me gusta porque es muy bruto y muy paleto. Y yo lo que de verdad quiero es un joven fino y cultivado que me lleve al teatro y a la verbena a comer pipas a la luz de la luna. ¿Qué puedo hacer, doctores? Ayúdenme, por favor. Agradecida, se despide Sagitario. Querida Sagitario, gracias por tu carta, gracias por la confianza que depositas en el consultorio. El caso que nos presentas puede parecer al menos algo superfluo para muchas personas, pero que en definitiva marca la línea principal, la línea gruesa de toda una vida, de todo un proyecto existencial de una persona. Y es con quién vas a compartir tu vida, con quién querrás casarte si tú eres una chica que tiene las ideas claras. Efectivamente, tú dices, afirmas, no querer, no interesarte en absoluto por el mozo que tu padre ha elegido para ti. Y dices que no lo quieres porque es bruto y paleto. Pero démonos cuenta démonos cuenta que en el amor y en el deseo de los jóvenes siempre se idealiza aquello y siempre se desea poseer aquello que es más diferente de uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú misma has dicho, nos has dado las claves, eres una joven hortelana. Y en tu pueblo, pues no sabemos ese joven fino que tú buscas, ¿cómo te verá a ti? Porque yo creo que pero, querido quizá doctor, ella no, doctora, quizá, no voy a, pero, quizá Sagitario. La estamos chica dando que no, por sentado una serie de cosas. Sí, pero yo creo que esta muchacha, está ella en un prejuicio clínico. Porque le guste el ajedrez no, o el ping-pong, no significa que ella no sea también bruta y paleta. O por el hecho de ser hortelana, no significa que ella tenga que ser. ¿Me está apagando el micrófono, querido doctor? ¿Acaso se siente abrumado por mis argumentaciones? No, en absoluto, doctora. Sí, yeah. Prosiga, por favor. No, que simplemente quería llamarle la atención sobre un tema del que estoy segura que usted ya se habrá dado cuenta, y es que no podemos dar nada por sentado. No podemos dar nada por sentado. Igual que, entonces, guiándome por este argumento, no podemos dar tampoco por sentado, querida Sagitario, que tú, como bien nos enunciaba el doctor, lo que realmente quieras sea encontrar un joven. Sí que nos meteremos más adelante en si tiene que ser guapo o feo, pero a lo mejor te estás dejando llevar por una primera intuición o por un primer mandamiento. O es que los brutos y paletos no van al teatro y no comen pipas a la luz de la luna. Claro. Y luego, si es tal tu necesidad de clase alta, o si es tal tu necesidad de sentirte recreada o de tener la oportunidad de aprender con alguien, no es en el casamiento o no tiene por qué ser en el emparejamiento donde tú encuentres tus posibilidades de desarrollo como persona. Esta afirmación o esta búsqueda incesante que te ha llevado a escribirnos una carta revela que tú, como ese hombre que ha designado tu padre, eres igual de paleta. Efectivamente, pero yo me pregunto, ¿cómo podrá ella desarrollarse como persona? ¿Acaso es que está enrollada de algún modo y tiene que desarrollarse? Porque ese es el problema. El problema es ese. Y no solo ese, sino que desde una perspectiva psicoanalítica, doctora, ese deseo que ella nos confiesa y que parece banal, pero no lo es, porque el simbolismo la delata. Cuando ella desea comer pipas a la luz de la luna, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un simbolismo muy interesante. Tenemos en primer lugar las pipas. ¿Qué son las pipas? Las pipas son unas semillas que van en unas pequeñas vainas que hay que, que hay que fracturar para extraer la semilla. Con los dientes. Con los dientes. Y la semilla... hay que chuparla. La semilla tiene ese simbolismo, pero esa semilla está oculta, está guardada en la vaina. Está guardada en la vaina. Y esas semillas tienen un simbolismo muy profundo. Tienen un simbolismo profundo en el atavismo humano. Puesto que algo tan importante como la subsistencia de la especie ha dependido en gran medida de las semillas. Y su deseo de comer semillas a la luz de la luna, es decir, de arraigar, de echar raíces con esas semillas en esa experiencia cósmica, que es la contemplación del satélite, satélite que también posee un simbolismo profundísimo y sobre todo un simbolismo, dijéramos, de amor sáfico o de amor lésbico, puesto que la luna es simbolismo femenino por antonomasia, y ese deseo de contemplación de la luna y de la semilla es el deseo, ella desea en realidad tener descendencia, tener hijos, pero con una muchacha. Entonces ese deseo de un joven fino, porque aquí hay un desplazamiento, el varón siempre ha sido más bruto, y entonces ese desplazamiento al joven fino es un desplazamiento a la feminidad. A la feminidad, efectivamente. Porque el amor al hombre, al hombre macho, el amor a la mujer siempre le ha afeminado un poco. Efectivamente, cuando amamos algo, y esta es la gran teoría de nuestros días, el gran descubrimiento, es que cuando amamos algo nos convertimos un poco en ese algo. Entonces, cuando un hombre ama a una mujer, se afeminiza un poco, y cuando una mujer ama a un hombre, también se masculiniza un poco. Es en este desplazamiento de género donde yo ubico la cuestión de que nos escribe Sagitario, perdón, y que ella debería abordar desde un ámbito, yo diría, romper con estas barreras que la reprimen, y que ella debe de algún modo exponencial y de algún modo espiritual y simbólico iniciar un proceso de transformación de sexual, convertirse en esa, sembrar esa semilla, esa semilla de las pipas. Sí, claramente. Además, los periodos de luna llena son aquellos más adecuados para la reproducción, por eso es tan importante la imagen que hoy nos ha descifrado el doctor. Yo querría profundizar, estimado Zayus, en esto último que nos ha planteado, porque ¿acaso está insinuando que ella tiene dentro de sí un deseo de masculinidad que solo puede ser posible si encuentra una figura masculina un tanto afeminada? Porque la otra posible pareja, bruta, paleta, la llevaría a ella a una mayor feminidad para intentar compensar la brutalidad del otro, y por tanto solo es posible alcanzar ese deseo masculino o de yo masculino a través de una figura femenina, pero que no sea exactamente de una mujer. Efectivamente, doctora, por ahí van los tiros, pero yo iría más lejos aún pondría mi diagnóstico en la muchacha que nos escribe, y diría simplemente que ella es una psicótica que desea el todo, que desea el todo cósmico. Ella desea el todo cósmico, y por tanto lo que desea es en realidad es el hermafrodita. Ella desea el hermafrodita, el que en sí mismo encierra la totalidad, el yin y el yang, el bien y el mal, el femenino y el masculino. Ella desea en su amor juvenil, en su pasión maravillosamente universal, del mundo mundial, ella desea en el otro desea la totalidad del cosmos, que en el otro se licúe, se fructifique, como bien decíamos, con esas semillas, la totalidad del otro que en este caso sería un gran otro, un otro con mayúsculas. El problema que nos encontramos aquí es el creciente error, o espero que el decreciente error, de considerar que es el otro o un otro, la pareja, el que me permite alcanzar esa totalidad, ¿no? Se busca aquel que te complementa, porque así puedes alcanzar esas metas que por ti mismo no podrías alcanzar, o intentar vincularse con alguien que sea demasiado parecido a ti incluso puede resultar aburrido, porque no se va a nada, ¿no? Es realizar conductas repetidas o repetitivas todo el rato. Pero encontramos un error, porque esa totalidad que tú estás buscando la encontrarás en múltiples formas de amor que puedes desarrollar ahora. ¿Por qué considerar que solo tienes que quedarte con una sola de esas personas? ¿O por qué incluso cerrarte a dos posibilidades cuando esa totalidad solo la vas a poder encontrar a través del multiorgasmo, que múltiples relaciones poliamorosas, es decir, el contacto sucesivo con personas diferentes entre sí, te va a permitir alcanzar? Quiero insistir también en esta idea que argumentaba el doctor sobre la sexualidad. No se puede ir contra naturaleza. Quizás uno de los principales problemas del hombre ha sido el considerar que él es dueño de su propio destino. Y desde que tuvo esta gran idea, ha puesto numerosos esfuerzos para intentar controlar, regular, definir su propio destino y el del resto de los hombres. Y aunque la naturaleza parece ciega a este tipo de decisiones, esa intersexualidad, ese hermafroditismo del cual nos hablaba el doctor, solo es posible en aquellas personas que realmente han desarrollado esa ambivalencia, ese muro de colores que puede definir la intersexualidad. Dicho esto, quizás podrían ustedes pensar que mi visión es excesivamente o marcadamente biologicista, ¿no? Y si tiramos o nos agarramos de teorías modernas que afortunadamente han llegado para quedarse, más allá de nuestra propia biología, más allá de lo que usted tenga entre las piernas, querido Sagitario, nada de lo que la naturaleza le ha aportado tiene por qué definir su sexualidad. Y usted puede tener vulva y sentirse hombre, puede tener un clítoris más o menos desarrollado y sentirse mujer, o puede sentirse como le dé la real gana. El problema, sí, efectivamente, doctora, tiene usted toda la razón. El problema es justo ahí está, en sus palabras, quiero centrarme en un concepto, en un término, en un vocablo que sobre el que gira y el que concentra, condensa toda la problemática de esta situación, y es en el sentirse, es en el sentir, en el sentimiento, en la sensación. Y esta sensación son fluctuantes, son cambiantes. El problema de este sentir es cómo se sanciona el sentir, porque efectivamente yo me puedo levantar por la mañana, despertar y sentirme, de hecho es lo que yo recomiendo a mis pacientes siempre, doctora, es levantarse, despertarse, mirarse al espejo y sentirse un absolutista, despertarse por la mañana como absolutista, pero ya al llegar la noche y el meterse en la cama, ya dormir como un relativista. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede levantarse por la mañana y sentirse perfectamente, sentirse, por ejemplo, bisexual o omnisexual, o puede sentirse mujer, puede sentirse hombre, puede sentirse niño, puede sentirse lo que quiera, o puede sentirse robot. Pero, ¿cómo sabe? No hay, doctor, aquí. No hay aquí un mecanismo esquizoide. Es decir, ¿cómo yo sé a las 7 horas, a las 7 horas 20 minutos de este sentir, si vuelvo a revisar el sentir, cómo puedo saber que ese sentir no ha cambiado con respecto al sentir anterior? Es decir, no se va en una balsa resbaladiza a la deriva en el sentir. ¿Dónde está el ancla? ¿Dónde está el...? Doctora, por favor, se lo suplico. El final de todas las cosas, es decir, ¿cuándo dejamos de sentir? ¿Dónde está el cimiento del sentir? Y sobre todo, ¿dónde acaba ese sentimiento? ¿No acaba en el momento en el que usted le pone palabras de hecho, mientras está pensando qué es lo que está sintiendo, se está perdiendo otros sentimientos u otras cosas que usted siente? Es esa entrega total, esa especie de meditación profunda, de yoga tántrico, lo que le va a permitir olvidarse, sacar de su mente todas esas normas sociales, todos esos deseos materiales que funcionan como falsos filtros o como filtros tóxicos de sus sentimientos, y dejarse sentir, dejarse llevar, de empezar a babear, dejar que le explote todo, que le entre por los oídos, que le entre por la boca, que le entre por los ojos, que le entre por el ano. Llénese de emoción, escupa sentimientos por la boca. Gracias, doctora, gracias. Yo tengo que confesar que me he emocionado al escucharla. He sentido correr por mis venas una emoción también atávica, una emoción también llena de belleza, llena de belleza hacia la pasión que la doctora Arbajosa pone siempre en sus diatribas con respecto a las situaciones más pintorescas. Bien. El problema, querido doctor, es que no estamos acostumbrados a sentir cosas. El problema, querido doctor, es que nos han castrado. El problema, querido doctor, es que llenamos de dulces satisfactores nuestras necesidades más básicas y la obesidad no nos permite saborear todo lo que nos pasa. El problema, doctor, es que hemos dejado de excitarnos hace ya muchísimo tiempo. El problema es que la gente ahora tiene que acudir a sitios especiales o pedirlos secretamente por internet para poder lubricarse algo, para poder emocionarse algo. El problema es que tenemos que ver internet y acudir a la televisión para emocionarnos. Y eso, queridos radioyentes, eso no significa nada. Siguiente consulta. La Canonja, 25 de agosto de 2021. Me pongo en contacto con ustedes desesperado y muerto de miedo. Todo empezó hace un par de meses, cuando un nuevo inquilino ocupó el chalet contiguo al mío. Los primeros días me pareció un tipo amable, incluso encantador, pero hace unas semanas algo cambió. Creo que me espía. Cuando apago las luces, enciende las suyas. Cuando salgo por la puerta, él entra en la suya. Si me voy a dormir, él sigue viendo la televisión. No dejo de observarle, porque temo que incluso quiera hacerme daño. Por favor, doctores, necesito algún consejo, porque no soporto esta tensión. A la espera de su respuesta, se despide Aniceto Clemente. Querido Aniceto, celebro que nos hayas hecho llegar esta carta, no solo porque me he emocionado, como en otras tantas ocasiones, al leer el desconsuelo que impregnan todas vuestras cartas, sino porque creo que hemos cogido, y corríjame si me equivoco, querido doctor, el problema a tiempo. Creo que es fácil encontrar una solución y que quizás si hubiera tardado un poquito más en hacernos llegar su carta, el final hubiera sido terrible y cosas más graves pudieran haber pasado. Pero gracias a su afirmación, a la firmeza con la que parece que acompaña todos sus actos, vamos a poder agarrar este toro por los cuernos. Este toro... bravo, ¿no? Elijo la figura del toro porque me parece muy interesante, ¿no? El toro, quizás por su negritud, quizás por su salvajismo, ha sido escogido por el ser humano como un signo de terror, ¿no? Un elemento con el que parece que tiene que enfrentarse. Un cuasi dios. En la antigüedad prehistórica. En el hombre de Cromañón, esos toros que pintaban en las cuevas, ahí está, existen las teorías antropológicas de que eran considerados dioses. Venerados, por tanto, y temidos, ¿no? Por lo injusto que pudieran ser. Y adorados. Eso. Esa imagen del toro, ese toro que le persigue, ¿no? Que parece que no le deja vivir y que y cuando usted hace una acción, él le sorprende, ¿no? Con un embiste, ¿no? Inesperado. Ese toro, querido compañero, no está representado en la figura de su vecino, que probablemente sea ese hombre encantador que usted conoció a su llegada. Ese toro, ese miedo oscuro que le persigue, anida en usted. Es usted el psicópata, es usted el loco, es usted el que está haciendo un registro atento de todas y cada una de las cosas que realiza su vecino. Es usted el que le observa, el que le persigue. ¿Y no sería extraño que su vecino nos escriba próximamente quejándose de usted, por tanto? Así que espero que su querido vecino le esté escuchando y, por supuesto, nosotros estaremos siempre abiertos a hacer una mediación, un diálogo cordial entre ustedes. Pero para eso es importante hablar de su propia psicopatía, ¿no? De su propia obsesión. ¿Por qué usted está tan preocupado porque le suceda algo? ¿O porque usted tiene un deseo oculto, un intenso interés por ser espiado? ¿Qué es lo que le sucede al ser humano? Que, perseguidor de su libertad y de su privacidad, en el fondo lo que desea es que le espíen, que le observen. Sí, doctora, creo en líneas también generales y de un modo introspectivo y llevando a cabo una investigación exhaustiva de este caso, que el problema, una vez más, está en lo conocido por todos como la atribución de mente, separado, la atribución de una mente al individuo que tengo delante. Es decir, este problema ya fue tratado por el existencialismo de mediados del siglo XX y es la suposición de la que no tenemos ciencia cierta, no tenemos empíricamente una demostración, sino que es una hipótesis. Es la hipótesis de las otras mentes. Es decir, yo estoy convencido de la existencia de mi propia mente, pero de la mente del otro, de la otra persona, esté enfrente de mí o esté caminando por la calle, no tengo una prueba fehaciente, concluyente y total de su existencia. Y es el cuestionamiento de este problema filosófico y psicoanalítico de primer orden, el que me pone en una situación cercana a la paranoia. Quizá lo que le pase a nuestro amigo Aniceto es que haya cuestionado esta situación de la otra mente y hasta el momento, si nos damos cuenta, si no pensamos demasiado en las otras mentes que nos rodean, podemos vivir con cierta holgura en el sentido moral, en el sentido social, en el sentido personal, podemos dormir con más o menos tranquilidad. Pero si empezamos a pensar en exceso en las otras mentes y qué hay en ellas, y a preguntarnos qué puede haber en ellas, corremos el peligro de entrar en lo que se llama una inmersión en los infiernos de las almas atormentadas, puesto que la mente, por definición, siempre es para que exista alma, esta tiene que estar inquieta. tiene que estar en movimiento. No puede existir si la mente está absolutamente en reposo. Es como estar, como ser una piedra. Es como estar completamente muerto. No tienes una existencia real. Por tanto, si la mente del otro existe, debe estar en movimiento. Es decir, debe estar en inquietud, debe estar en zozobra, en malestar, pero en usted, sufrimiento. Pero usted, querido doctor, me está hablando en alguien maligno. Usted está explicando esto, lo cual me parece correcto. ¿Qué es la mente sino un espíritu? ¿Qué es insustancial? ¿Es materia la mente, acaso? No hablamos de cerebro, hablamos de una cualidad emergente. Ese es un el espíritu? Gran problema. Quizás la pregunta que tendríamos que responder, querido doctor, es ¿qué entendemos por espíritu? ¿O qué papel o qué valor tienen los espíritus para el ser humano? Y esto conecta perfectamente con la idea del toro de la que hablábamos al principio. El ser humano no controla nada. El ser humano percibe, intuye y, sobre todo, atribuye cosas. ¿Qué es la mente? Imagina y fantasea. Una atribución que hacemos de las otras personas. ¿Qué es la idea que tenemos de nosotros mismos, sino un proceso de atribución a nosotros mismos de cualidades que no nos pertenecen, que nos vienen dadas, o bien porque yo me las incorporo o porque me las da otro? Esto pone un poco o le da muy poca solidez a esto que se ha venido a llamar mente. Y por supuesto, como que muestra como una base muy frágil de todo aquello que podamos creer o todo aquello que podamos considerar como cierto. Si la mente no existe y estamos rodeados de atribuciones y por ende de espíritus, esos espíritus pueden ser benefactores o pueden no serlo. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Que vivimos en un modelo de sociedad donde no esperamos lo positivo, no tendemos a hacer atribuciones positivas, sino que pasamos inmediatamente a desconfiar del otro. Y hemos olvidado ya que no solo en la mitología, sino en las formas de organización más menos civilizadas o más prehistóricas, siempre existían espíritus benefactores que nos protegían, que nos salvaguardaban. Cada tribu, cada agrupación de gente escogía las suyas, y esos espíritus benefactores en la actualidad ya no existen, o al menos no tienen cabida en los otros que nos rodean. Efectivamente, y de hecho, si ahora mismo en el planeta Tierra hay 7.000 millones de personas, 7.000 millones de mentes, es precisamente porque el ser humano aprendió a cooperar con el otro, a ser solidario con el otro. Al contrario, querido doctor, a ser su amigo. Al contrario, querido doctor, es la idea de multiplicidad, es la separación del otro lo que ha por un lado nos ha hecho perder, nos ha hecho construir y considerar que cada uno de nosotros tenemos que tener mentes diferentes. Eso multiplica el número de espíritus malos que pueden acosarte. Antes, en las pequeñas tribus, ya fueran nómadas, ya fueran más sedentarias, había una idea mayor de unidad, había un pensamiento común, había una mente un poco compacta, ¿no?, entre todos los miembros. No se consideraban tan diferentes entre ellos, y como muchos cogían uno o dos que eran los más raros. Pues efectivamente, eso es lo que yo estaba diciendo. Ay, disculpe. ¿Cuál es la situación actual que nos estamos encontrando? Que al separarnos, al querer dividirnos, al querer distinguirnos del otro, hemos perdido esa protección, ese espíritu protector, y nos enfrentamos solos. Ese afán de cooperación, no, pero el individuo... Ya no caracteriza la cooperación al ser humano, querido doctor. Estoy en completo desacuerdo. Pero bueno, precisamente, la característica principal del mundo actual, y sobre todo en Occidente, es cómo el individuo es amigo de las personas, cómo no está solo ni vacío, sino que su vida es plena, su vida es maravillosa, es amigo, amigo de los demás, es un... Querido doctor, creo que vivimos fantasías épicas diferentes. El ser humano no coopera, el ser humano se mueve por un interés individualista, genuino, que le hace moverse, intercambiar personas como si fueran objetos. Al ser humano ya no le interesa el otro. A ustedes tampoco les interesa el otro y por eso están aquí, para intentar comprender, para intentar poner algo de luz en ese pensamiento tan vasto. Bien, veo que no llegamos a un acuerdo. Yo pienso que precisamente gracias a ese espíritu de cooperación, a esa solidaridad, a esa amistad que une a los pueblos, a las personas, gracias a eso se ha podido llegar a la gran cifra de 7.000 millones de personas. ¿Cómo si no la gente podría seguir reproduciéndose? ¿Fornicando, doctor? Sí, pero si todo el mundo fuese, como usted dice, una especie de todos contra todos, de enemigos, donde la gente es enemiga una de otra, pues no podrían haber sobrevivido las sociedades. Las sociedades actuales se han logrado tras muchas luchas, pero se ha llegado a tener la sociedad actual ese amor que la caracteriza. Ahora en la sociedad reina el amor y la armonía y la concordia. Creo que una de las claves para lograr esa fantasía épica de la que nos está hablando el doctor es volver a la idea de ritual. Me parece fundamental que usted se ponga en contacto con ese espíritu, con esa especie de semidios o toro que tiene enfrente de su casa a través de algún tipo de ofrenda. Las vírgenes no han pasado de moda. También puede regalarle pues, unos frutos, ¿no? En algunas culturas, en algunas religiones, las naranjas y las mandarinas es un signo de prosperidad y de buen hacer. Póngale un cuenquito con unas frutas en la puerta. Entréguele una virgen o incluso mate a su propia madre. Efectivamente. Gracias, doctora. Gracias a nuestro comité de expertos. Y hasta aquí es la última consulta por el momento. Siguiente consulta. Gabarres, 18 de agosto de 2021. A la atención del consultorio radiofónico. Mi nombre es Blanca Pacífico y desde muy pequeña he adorado el color rosa. Tanto es así que siempre llevo prendas de ese color. Zapatos, medias, faldas, blusas, pendientes, anillos, cartera, goma del pelo, rímel de uñas, pintalabios... No hay ni una sola prenda, complemento o maquillaje que no sea de color rosa. No soy una loca. Por supuesto, combino intensidades y escojo el tono más adecuado para el evento social o compromiso diario. Me gusta tanto el color rosa, o dicho de otra manera, me resulta tan erótico que estoy teniendo dificultades para encontrar pareja. Están los morenos, los rubios e incluso las pelirrojas, pero gente de color rosa no hay. ¿Qué puedo hacer, doctores? Gracias de antemano. Firmado, Blanca Pacífico. Querida Blanca, gracias por tu carta, gracias por la confianza que depositas en nuestro consultorio y nuestro comité de expertos. Bien, en primer lugar, tengo que afirmar que tu carta me sorprende un tanto. No voy a hacer la broma fácil, no voy a proponerte las cosas facilonas. No se trata de eso. Tu caso me lo tomo muy en serio. He estado investigando durante los últimos 5 minutos a fondo tu situación vital. Y creo sinceramente que tu caso es paradigmático en lo que viene siendo la sociopatología de la vida cotidiana. Bien, por tanto dije que no iba a hacer el chiste de, bueno, si buscas un novio rosa, cásate con Spinetti. No va a ser, no voy a ir por ahí. Mi análisis va a ser profundo, va a ser intenso, va a ser meditado. Y lo que sí es cierto, y tengo que afirmar rotundamente para poder entenderse este análisis, que eres lo que se llama, pero se ha llamado desde hace mucho tiempo ya, alguien que ve la vida de color de rosa. Es que es obvio. Tú ves la vida de color de rosa. ¿Qué significa esto? Significa que todos sabemos el vínculo, el lazo indisoluble, la otra cara de la moneda que hay entre la estética y la ética. Como estética y ética y moral pertenecen ambas cosas a son dos caras de la misma moneda. Es decir, si hace un momento hablábamos sobre un mundo y una sociedad en discordia, en ruptura, un mundo escindido, un mundo problematizado por las relaciones entre humanos que estaban virtualmente y también prácticamente en estado de pie de guerra continuo. En tu caso, vienes casi a darme la razón a mi teoría de la armonía preestablecida que ya Leibniz, el gran pensador alemán, ya hablase de ella, ¿no? Yo creo que eres un caso leibniano por lo siguiente, ¿no? Leibniz hablaba de las mónadas. Las mónadas eran, decía que no tenían puertas ni ventanas, sino que eran los individuos que estaban aislados, cerrados como en una burbuja, cerrados como en una célula, pero que no había posibilidad, este mundo, no había una real, no había una auténtica comunicación entre ellos. Y que el mundo funcionaba, ¿cómo podía funcionar el mundo? Porque existía, según él, una armonía preestablecida. Tú, querida Blanca, eres el ejemplo leibniano por excelencia de esa armonía preestablecida. Y no solo eso, sino que eres una mónada y una monada, ambas cosas. Porque me es muy difícil ver cómo tú puedes comunicarte en este mundo tan tan sórdido y agresivo, cómo puede una persona tan maravillosa puede subsistir y puede pulular entre esa basura, ¿no? También me hace recordar, bueno, pues que eres como un rayo de luz, de sol, ¿no? Que entra en los vertederos, en los basureros, sin mancharse, ¿no? Y precisamente la roseidad de la rosa, porque podemos ir a la esencia de tu cuestión, que es la roseidad de la rosez, ¿no? Vivimos en un mundo donde las cosas ya no se viven, como decía la doctora antes, no se viven intensamente, no se vive al rojo, las cosas ya no se ponen al rojo vivo, las cosas ya no llegan ya no nos hacen enrojecer. Las personas, como bien decía la doctora hace un momento, no se vive con pasión, con emoción, con sentimiento, por tanto, es ya casi imposible enrojecernos. Las cosas ya no nos enrojecen y no solo llegamos a enrosecernos. Sin llegar a ese rojo, nos ponemos también amarillos. Bien, ¿Qué sucede con todo esto? Pues que tenemos una paleta de colores morales a nuestra disposición, donde el rosa se ha instalado, pero se ha instalado desde una relación de poder, desde las mercancías que definen al género femenino por su vínculo con el color rosa. Por un lado, creo que usted, Blanca, podría romper con esa rosez, podría romper con ese aislamiento de la mónada leibniana, para poder abrirse al mundo y abrirse a los demás colores, a un pantone de multiplicidad de colores, donde todos los colores son bienvenidos, donde no hay una cromofobia, no hay una cromofobia, donde puesto que debemos recordar que, por ejemplo, en la arquitectura clásica se pone de moda por las grandes esferas intelectuales la arquitectura sin cromatismo, esos edificios grises del neoclasicismo, y posteriormente se descubre en el siglo XX que ese Partenón y que esos patrones, esos cánones de belleza arquitectónica, sí tenían color, sí estaban pintados de vivos colores, y simplemente con el paso del tiempo se perdió el color. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no debemos perder los colores, debemos colorear sin fin. No es intelectualmente más superior o más elevado aquel o aquella que se va desprendiendo del color hasta llegar a una especie de blancura o color neutro, o un blanco y negro neutro, ¿no? Como se ha pretendido en ciertos círculos de eruditos pedantes, entre los cuales, por supuesto, me incluyo, sino que el color rosa, que está siendo denigrado precisamente, doctora, por cursi. Está siendo denigrado por cursi, y porque ha sido definitorio de la mujer, del género femenino. Y como el género femenino ahora está en un proceso de reivindicación, de subversión, de rebelión de su modelo opresivo, de haber sido oprimida, se revela contra el color rosa. Pero fijas, creo que en tu caso, Blanca, estás por el buen camino. De hecho, y aplaudo su disertación, querido doctor. Su mente es inagotable, ¿no? La capacidad de producción es impresionante. De hecho, fíjese que si se para usted bien a pensar, si usted se fija a su alrededor, tampoco podemos decir que la gente tenga un color definitorio, sino que más bien, independientemente de cuál sea la racialización que se haga de nuestras pieles, en el fondo somos todos un poco desteñidos, ¿no? Un poco desgastados, ¿no? No se puede hablar de colores puros. Y al mismo tiempo, en cada uno de nosotros encontrará múltiples colores. Dentro de lo que nos comentaba el doctor, quiero rescatar un elemento que me parece, una afirmación que me parece fundamental, y es la responsabilidad social y moral que tenemos de recuperar los colores, y cómo tú, en tu firme decisión de ir de absoluto rosa todo el rato, es decir, de cubrir tu propia piel, de teñirte de un color concreto, estás de alguna manera invocada, o estás de alguna manera llamada a liderar esa revolución. Por tanto, tú tu papel o el sentido último de tu existencia, como bien apuntaba el doctor, no es buscar solo a gente como tú. Esto te haría de nuevo caer en las máximas sociales que organizan a las personas de manera segregada, y con ello pues se incrementaría, se fortalecerían las barreras, las fronteras de tu grupo, y con ello aparecería la discriminación, la competencia intergrupal y todas esas dinámicas que nos dificultan lo que en verdad tú estás proponiendo, y es que seamos felices. Que todos y cada uno de nosotros vivamos en paz y en armonía y podamos expresarnos como realmente nos sentimos, con luz y con color. Eso, querida Blanca, solo lo consigues juntándote con otros colores. De hecho, en ti misma, tú no eres pura tampoco. El blanco, digo, el rosa no es un color primario. El blanco surge de la combinación de otros colores. Por tanto, lo que tiene sentido para mantener tu roseidad es que te juntes con otros colores. Eso es lo que te va a hacer brillar. Que se combine. ¿Con qué combina el rosa? Con prácticamente todos los colores. El rosa combina perfectamente con el blanco y con el gris. El rosa combina perfectamente con el negro también. Puedes echarte un novio negro. Con el verde, con el verde oliva, con el azul claro, con el turquesa. Es decir, que las combinaciones, la paleta de colores que tienes a tu alrededor es impresionante. Efectivamente. Gracias, doctora. Sí, es interesantísimo este caso de los colores, ¿verdad? Puesto que estos vienen determinados por la luz, como decíamos antes. La luz es la que determina los colores. Efectivamente, está el refrán que dice que de noche todos los gatos son pardos. Y bueno, tenemos esta cualidad de, según incida la luz, pues el color adquirirá una tonalidad u otra. Por tanto, deberíamos decir que nuestra amiga Blanca podría sentir que su roseidad no depende en gran medida de esta luminosidad, pero sí, tenemos que decirte que es en cuestión de la luz, de qué tipo de luz estés experimentando en tu vida, cuando tú tengas, por ejemplo, una luz que proceda del techo, del techo de una habitación, las tonalidades rosáceas adquirirán unos tipos de matices muy diferentes. Así, esa luz, pues, por ejemplo, estás con unas velas en un momento romántico, con una luz tenue, entonces la roseidad aquí también adquirirá otros matices. De todos modos, querido doctor, y animada por ciertas necesidades fisiológicas que me acompañan ahora mismo, me parece importante aclarar que a veces cambiar es difícil y que hay que ponerse al lado del sufrimiento de nuestros queridos consultantes para poder entenderles y ofrecerles soluciones más prácticas. Un consejo que te quiero dar, querida Blanca. Ninguno de nosotros, ni incluso el doctor y yo, que llevamos años entrenándonos, siglos formándonos para resultar inspiradores, de inspirar vuestras mentes, ¿no? Para generar cambios en las personas. Ni siquiera nosotros, que somos unos profesionales, conseguimos cambiar a las personas. Es decir, que usted intente que a otras personas les gusten o sean como usted, verdaderas amantes del color rosa, es justo aquello por lo que usted o contra lo que usted ha luchado, ¿no? Que es la imposición de un modelo único, la imposición de un color único. Por tanto, y siguiendo con las teorías modernas del capitalismo, al final lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos, adaptarnos a la sociedad si es que no queremos sufrir. Si, por tanto, para usted tan importante es que las otras personas sean de color rosa, una cirugía láser, unas lentillas de color rosa, lo que comúnmente se ha venido a llamar cambiar la mirada, ver las cosas desde otro prisma o con otro color, le ayudará a que a partir de ahora todo el mundo sea como Spinetti. Efectivamente, y bueno, hay una rosez, esa esencia de la roseidad de la que hablábamos, que hoy en día, si antes la luz que decíamos incide de forma externa en las cosas, quizá los colores ahora se han vuelto internos, ya no es algo que pertenezca a lo externo, a la luz externa, sino que los colores se han interiorizado, los colores viven en lo más profundo de nuestros sentimientos. Y estos colores son los que, al fin y al cabo, van a definir toda nuestra vida y van a hacer que seamos, al final, un tipo de persona u otro tipo de persona, muy diferente. Por tanto, ¿cuál es nuestro color preferido? Definirá toda nuestra existencia. Y eso hará que seamos realmente, pues, podremos desarrollar nuestra vida como un asesino, como una hada madrina, o como una santa, o como una prostituta. Por tanto, si usted ama el rosa, tenemos que decirle que, por lo menos yo desde mi punto de vista, creo que se ha equivocado profundamente, y tiene que elegir otro color. Elija otro color. Fíjese usted en Picasso, tiene la tapa azul, la tapa rosa, etcétera, etcétera, y puede pasar por distintas etapas. Y siempre cambiando siempre eternamente para no sufrir la tiranía de un solo color. ¿Qué es lo más difícil de cambiar de opinión? ¿Qué es lo más difícil de cambiar el estilo? Y es el miedo a que la decisión tomada sea irreversible. Por tanto, la única solución que le queda es aquella que usted practica cuando, al comprar en una tienda de ropa o antes de salir de su casa, se pone delante del espejo a comparar ropas. Si usted no sabe cuál es el color que mejor va a combinar con usted, con su tipo de personalidad o con la nueva gama de rosas, yo le propongo unos sencillos ejercicios que le permitirán experimentar o ver qué tal quedaría, por ejemplo, con un blanco o con un negro o con un marrón. Lo que tiene que hacer es, vestida como es usted, es decir, en ningún momento tiene que dejar de ser usted misma. Esto es lo más importante para que toda buena relación triunfe. Mantenerse en la idea que se tiene de una misma y expresarse de ahí. Pues vestida de rosa, como solo usted sabe hacerlo, salga a la calle y persiga a las personas, póngase a su lado. Hágalo discretamente para que la otra persona no se asuste o se sienta intimidada. Y vaya combinando. Péguese al lado de negros, péguese al lado de blancos, péguese al lado de gente con mostacho, péguese al lado de gente un poco más marrón, o algunos de estos amarillos que parece que están así como tal todo el rato, y podrá hacerse una idea de cuál es la mejor combinación para usted. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La. programa de hoy. Psicofonía en la peluquería de mascotas abandonada. ¡Mi princesita! ¡Ven aquí! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Cosita. ¿Por qué esa cara tan triste, mi muñequita? Es que mi mamá quiere mandar a mi perrito a la casa de la playa. Eres justo lo que necesito. Mi perrito. What the fuck? ¿Vas a una fiesta de disfraces? Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.